construimos la venganza. Una fiesta que no cede ni paredes ni alambradas. San Fermín chiquito avanza, San Fermín chiquito avanza. Xenofobia y gabe, colores y antista obe. Niña dago kalean, zapi urdina kartin zen. Niña dago danzan, niña dago danzan. Aurraren irrifarran, geroaren indarran. Iletako zezenak sugearen zigorra. Niña dago danzan, iruñea dago danzan. Empuñamos la cultura, salimos de la espesura, disparamos con palomas al vientre de la amargura. San Fermín chiquito avanza, San Fermín chiquito avanza. Avanzamos por la noche porque nadie nos ve. Esperamos por el día que venga el amanecer. Esta rima que rima. Cultura, kulturaren auzoan. Erraldoien tapada zendera aurrera doa. Zuziria zeruan bukatu da infernua. Hiru egunez ez daude gure ondoan mamua. Dale, dale. Una fiesta que no para. Digo dale, dale. Sin paredes ni alambrada. Vienen, vienen. Quieren sofocar la llama. Y no pueden, pueden. La cultura no se apaga. Dale, dale. Una fiesta que no para. Digo dale, dale. Sin paredes ni alambrada. Vienen, vienen. Quieren sofocar la llama. Y no pueden, pueden. La cultura no se apaga. Viva lo viejo, oye pendejo, es conveniente que tomes la calle, que nadie te raye, es hora de vencer. Nuestra venganza viene con la danza, es hora de volver. Asebra sus dudas desde la espesura, que oigan nuestro placer. Dale, dale, una fiesta que no para. Digo, dale, dale, sin paredes ni alambrada. Vienen, vienen, quieren sofocar la llama. Y no pueden, pueden, la cultura no se apaga. Dale, dale, una fiesta que no para. Digo, dale, dale, sin paredes ni alambrada. Vienen, vienen, quieren sofocar la llama. Y no pueden, pueden, la cultura no se apaga. Thank you.